arrasa como un meteoro y fantástico, canta en la metrópolis. Es un reventón de alegrías. ¡Chupe, chupe, chupetes! Lo nuevo del fabricante de alegría. No es un chusma, es un chupamedias. Era un chico que quería acomodarse a costillas de lo que saben ganarse. Un lugar, un alto cargo en la vida, con trabajo dedicado y picardía. Pero como laburar no le gustaba, vocación de servicio le sobraba. Escogió la profesión de chupamedias, pero dice que es tan solo un buen amigo. Moraleja, moraleja, moraleja, moraleja, el que no la pone la deja. Se quedó con mi laburo de chupa, chupamedias. Se quedó con mi mujer de chupa, chupamedias. Ahora quiere la platita de chupa, chupamedias. Ahora quiere la minita de chupa, chupamedias. De acá, alegría, ritmo, diversión, chupetes en todo el país. Dice que le dan bola. Dame bola. Soltero, le gusta el fútbol y de las mujeres le gusta que sea honesta y sencilla. Esto es lo nuevo de Chupetes. Tengo mi corazoncito en la cancha de la cancha de. ¿Cuál es la hinchada número uno? ¿Los hinchas de quién? Todo el país baila sus temas, tiene el amor de su público y desea seguir teniendo al lado suyo a su madre. Mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, qué linda estás. Mamá. Artista de oro que fabrica alegría. ¡Chupetes! Cuando tú me llamas a mi casa me deshizo la papito. Como te extraño, haceme el amor. Que no sabes estar sola ni un momento. Hola papito, como te extraño, haceme el amor. Ya me parecía que tú eras una mentirosa. Cuando yo no estuve a tu lado te fuiste con él. Lo nuevo de Chupete es una invasión de ritmos. Chupete, un meteoro que cae sobre la movida tropical.